Red Encante comienza su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Ya está con nosotros su hermano pastor Erasmo Fernández. amigos en Cristo. Tengo cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Dios les bendiga mucho. Que sean todos ustedes bienvenidos a gozarse en el Señor Jesucristo en su programa. Cristianos Evangélicos del Ministerio Radial, no estamos solos. Así como todos los lunes de las 16:30 horas en adelante, estamos aquí en Estación FM 107.3 y también en la señal en el www.pasosfm.cl. Para todo pueblo del Río Señor, como sus alrededores, el Gran Concepción y el mundo entero. Y estamos como siempre, y queridos hermanos y hermanas, vecinos y amigos, estamos como siempre, con los abrazos al Señor, palabra de Dios y oraciones. Aquí, en Espacios FM 107.3, su programa No Estamos Solos. Necesito que tú, cierto, entregues mi palabra. muy complicado, un país de salud para mí. Pero por ahí va a llegar, salimos adelante, hermano querido. Y por eso, que no había podido realizar este programa. Pero era solamente, hermano, por este caso, algo que me dejó un poco complicado, pero ya no se hace que estamos casi bien, ya, ¿no? Así que yo le pedí todo mi cariño, por supuesto, que ahora está bien, si le estamos sirviendo a nuestro Señor, amén. Estamos sirviendo a Él, tenemos que estar bien. Gloria sea para el Señor. Toda la gloria para el Señor, mi querido Señor. En realidad sí, porque yo tuve muchas visitas médicas y una vez se me juntaba siempre esta visita médica en los días lunes y los martes. Y como yo necesito como dos días, digamos, como para arreglar un programa para el Señor, no podía en realidad hacerlo. ¿Ya? Así que ustedes me disculpan, me perdonan. Cierto, y son las únicas justificaciones que le puedo dar, pero gracias al Señor ya estamos funcionando gracias a Él. ¿Ya? ¿Qué nos enseña la Biblia? Pues hermano, en el día de hoy, la vergüenza. Hermanos, la vergüenza es la creencia dolorosa de una deficiencia de uno mismo. Amén. Porque cuando alguien hace algo malo, fíjese que mi querido hermano se siente culpable. ¿Eh? Entonces, hermano, aquel que tiene vergüenza dice, no es algo malo, sino soy malo, soy culpable, dice. ¿Amén? Y eso es la vergüenza. La vergüenza, hermano querido, no es hacer algo, sino, mi hermanito, sentir que somos inadecuados. Y pensar que somos defectuosos y que los demás hermanos nos van a abandonar por ello. Por eso, mi querido hermano, cuando tienes vergüenza, inmediatamente lo ocultas. ¿Ven? A nadie le gusta, hermano querido, pasar vergüenza. Uno quiere que nadie se dé cuenta por eso, ¿cierto? Yo lo bendigo. En la antigüedad, hermano, nuestros abuelos o papá usaban la vergüenza como método de disciplina. Y en el pasado era muy común humillar en público porque se creía que era un método de disciplina. ¿Amén? Pero cuando lo único que hacía, hermano querido, era traumatizar a la persona. Thank you. Hermano, ocasional o permanente de humillación. cuando una persona se burla de otra, está diciendo, esto que pasó a ti, no me pasó a mí, yo soy mejor que tú. Y así, mi hermano querido, aquellos que avergüenzan son inseguros y necesitan humillar, descalificar hermanos a otro para sentirse mejor. Por eso, cuando una persona, mi hermano querido, tiene la autoestima sana, tiene seguridad, hermanos, interior. No te va a recurrir a humillar o a avergonzar a nadie, hermano, a nadie. Porque la persona que avergüenza a otro es tan segura que necesita exagerar su error para así él sentirse mejor. Señor, bendición también para Rubén y para toda su familia. Él también, en este horario de los lunes, él dice que se pone también en sintonía con el Señor. Porque le encantan las alabanzas y la palabra que se habla, ¿no es cierto?, a través de sus escrituras. Bendiciones para Rubén y para toda su familia. El Señor bendiga a nuestra hermana. Para nuestra hermana Bernarda y para nuestro hermano Asalón Amurco, ¿no? Que el Señor le bendiga grandemente cada uno de ellos. Lo vi, vi a la hermana Bernarda y también a nuestro hermano Asalón Amurco, que está bien por ahí. Me alegro mucho de verlos bien en tanta salud. Así que Dios lo bendiga mucho de ellos siempre. Pues es la confianza que el Señor está con ellos, así como está con usted, mi querido hermano, mi señor amigo, en Cristo, que está en sintonía con él, sabe que esto se puede dar y que su fortaleza la tiene gracias al Señor. Muchas bendiciones para todos, para todos ellos, para ustedes, hermanos, también, que quizás a lo mejor están en casita algunos, ¿no es cierto?, escuchando esto su programa. Haga su corazón. Comuníquese con Dios a través de las oraciones. Converse con él. Entréguele sus inquietudes, hermanos y hermanas, vecinos y amigos que están escuchando. Preséntele algún hermano, algún hijo, vecino, algún familiar, algún vecino que tenga problemas, que esté enfermo, que necesite, porque todos necesitamos de Dios. Todos. Necesitamos de Dios de una y de otra manera. Así que Dios les bendiga, Dios bendiga a todos nuestros hermanos, a toda nuestra querida congregación, que es la iglesia de Alto, que hay muchos, muchos seguidores de nuestro Señor, ¿no? Así que muchas, pero muchas bendiciones. Que nos enseñe la Biblia de hoy, estamos con el tema de la vergüenza. ¿Y cómo salir, mi querido hermano? ¿Cómo salir de la vergüenza? Para que nadie pueda avergonzarte, hermano querido, tienes que deshacer la voz interior que la vergüenza, esa voz interior que te hace que tengas vergüenza. Porque la vergüenza, hermanos, es una voz interior. Esta que se va a activar inmediatamente, hermano, cuando alguien se ría o te quiere humillar. ¿Amén? Esa voz interna, hermano, puede ser de fecha si tienes tú la actitud bíblica correcta frente a los errores. En otras palabras, hermano, cuando Jesús dice: venga tu reino, eso quiere decir todo reino, todo gobierno humano que no tenga un gobierno que se caiga. Es una oración de golpe, hermano, de golpe de Estado, ¿amén? Porque todo gobierno que no sea tu gobierno, que se caiga, que se rompa, que se pudra, ¿amén? Pero después dice: el pan nuestro de cada día. O sea, el pan de cada día de mi vida, dámelo hoy. Amén. Así no te tengo que pedir más pan. Pero cuando Jesús termina, hermano, termina toda esta oración, les dice: les voy a mostrar algo. Les voy a enseñar el espíritu de esta oración. Amén. Dice: esto es como un encima de los cuerpos de cada miembro de su familia. Por eso, mi querido hermano, nadie iba de noche a las casas. En este relato, hermano, de Lucas 11:5, dice que el hombre le grita, ¡es de noche! ¿Qué venís ahora? Ahora que estamos acostados. Y mis hijos conmigo. Y el visitante dice, soy tu amigo, dame tres panes. Y viendo su importunidad, hermanos, en el original, y viendo que era un sinvergüenza, literalmente es sinvergüenza, amén, pero le dio el pan. La enseñanza de esta historia, hermanos, es que tiene que ser un sinvergüenza, un desvergüenzado perseverante. ¿Amén? El hombre dijo, de acá no me voy hasta que no me des lo que vine a buscar. Voy a ser tu mosca y de acá no me voy. A mí me encanta, hermano querido, la gente sinvergüenza. ¿Amén? Porque a Dios le encanta la gente que ha recibido una promesa y la declara. La declara, dice, llamo a la prosperidad. Llamo a la prosperidad. Amén. Así dice Jesús. Sé que van a terminar haciendo una forma, pero les voy a dar el espíritu de la oración. Y el espíritu de la gente que pide recibe, que llama y se le abre, y la gente que golpea y recibe es la gente desvergonzada, la gente que ha abrazado una promesa. Y dice, hermano querido, yo voy a perseverar, me voy a mantener firme, no me voy a mover de mi lugar, voy a estar sobre la palabra, porque Dios me lo dijo. Y si soy un sinvergüenza perseverante, Muchas bendiciones.

sé que ya son las 17 horas con 41 minutos. Estamos ya en la hora, mis hermanos, de la palabra del Señor. Amén. Así que siempre les digo que si no tienen la Biblia, si están firmando, vayan a buscarla, si están en casita. Si están en casita, vayan a buscarla, no se te va a dar la lectura junto a su palabra. En el día de hoy, la tenemos en Apocalipsis 21, 5, 8, ¿ya? Apocalipsis 21, 5, y le damos lectura hasta el versículo 8, ¿ya? Repito, 21, 5, y le damos lectura hasta el 8, ¿ya? Eso es. Yo creo que si ya lo encontró, gracias, el Señor le bendiga mucho, mi querido hermano, hermana, yo soy mi amigo, que está en sintonía con el Señor a través de su programa, que está en el Evangelio, no estamos solos. El versículo 5, ¿cierto? Dice lo siguiente, así que, mis queridos hermanos, hermanas, pongan mucha atención, porque esto es palabra de Dios. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Eso está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciera, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte Muchas bendiciones también para nuestro pastor Israel Villa. El Señor le bendiga mucho a nuestro pastor Israel Villa. El Señor le bendiga a toda su congregación. ¿Ya? Muchos hermanos ahí en el barrio glorificando el nombre del Señor también. Así que el Señor le bendiga mucho a nuestro pastor Israel Villa. Así es, muchas gracias también porque sus hijos. El Señor rompe todo, mi querido hermano, hermana, vecino y amigo de Cristo. ¿Se recuerdan? Amén. Gloria al Señor. Sí, está ahí mismo, exactamente. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, y le dimos lectura hasta el 8. ¿Ya? Apocalipsis 21, 5. Le daré esa palabra al Señor gratuitamente de la fuente del agua de vida. Gloria al Señor por eso. Esta promesa, hermano, se hace solamente a los que tienen sed. Amén. El vencedor hereda todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo, según Apocalipsis 21:17. Se especifica, hermano, la condición. Así heredar todas las cosas. Tenemos que vencer primero al pecado. ¿Amén? No irá bien a mi hermano, según Efesios 8:13. El pecador está, hermanos, acumulando sobre sí ira para el día de la ira de la revelación. ¿Amén? Así es, de la revelación del justo. Juicio de Dios, el cual, hermano, pagará a cada uno conforme sus obras, tribulación y angustia, sobre todo el ser humano que hace lo malo. Amén. Según Romanos 25, 6, 9. Ningún fornicario o inmundo o amado que es idólatra tiene de la herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Seguir la paz. Seguir la paz con todos y la santidad, hermanos, sin la cual nadie verá al Señor. Bienaventurado, por supuesto, los que lavan sus ropas. Los que lavan sus ropas para tener derecho, hermano, al árbol de la vida. Y para así poder entrar por la puerta de la ciudad. Pero los perros, hermano, estarán afuera. Amén. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y aquel que ama y practica la mentira, según Efesios 5:5 y Hebreos 12:14, también en Apocalipsis 22:14-15. Dios, hermano, atrás un ligero a los hombres declaraciones a su modo de proceder con el pecado. Dice que destruirá a todos los impíos. Los transgresores serán todos a una destruidos. Y así, posterior de los impíos, serán también extinguidos. El Salmo 145, 20, 37, 38. La autoridad, hermano, del gobierno divino terminará, hermano querido, la rebelión. Pero sin embargo, la justicia retributiva será acorde, hermano, con el carácter de Dios, como ser misericordioso y benévolo. Dios nos fuerza la voluntad. Él no se complace, hermano, en una obediencia. Servir o ser así, que la criatura de su mano lo haga. Porque Él es digno de amor y quiere que le obedezcan porque tiene una clase inteligente de su sabiduría justa y benevolencia.

sé que los tengo los amo. Sí, siempre me acuerdo de ellos y siempre le pido al Señor que les bendiga grandemente. A cada uno de ellos, a todos los familiares de nuestros hermanos, para que nos portamos bien. Amén. Porque sí tenemos que ser. Solamente hay un Dios. Y ahí lo alabamos todos, hermanos. A Dios lo glorificamos. No glorificamos ni alabamos los creemos. No. No. Solamente a los que alaban y glorifican a Dios. A ellos. A ellos, por supuesto. Dios nos bendiga mucho. Y gloria al Señor. Sintonía y armonía con el Señor en este su programa cristiano evangélico en nuestra misión. Hemos hecho de todo, hemos realizado de todo ya, mis queridos hermanos y hermanas, pero nos falta esto, nos falta conversar con el Señor, nos falta contarle a nuestro Señor cómo nos encontramos, en qué estado estamos. Él está puesto para escuchar. No se olvide que Él siempre está junto. No se olvide, porque Él nunca está solo. Y de ahí, de ahí en este mundo, no estamos solos. Porque nunca lo estamos. Así es. Porque nuestro Señor está siempre a nuestro lado, mirando todo lo que hacemos y todo lo que hablamos. Amén. Amén, así es. Lo voy a pedir, hermanos, con mucha humildad. Oremos al Señor. Bendito Dios, buen Padre celestial. Estamos, Señor, delante de tu presencia. Estamos alabando y glorificando tu nombre, Señor. Estamos en este tu programa. Es el programa elegido a ti, mi Dios. A ti, Señor, que todo te lo mereces. Tú, Señor, quien eres, el que nos cuida, nos protege. Te pones en la mano y te alabamos, Señor. Te glorificamos, Padre. Y te agradecemos por este medio, Padre eterno, por todas tus bondades. Por todo lo que tú nos concedes, por la vida, por la salud, por los alimentos, por los cuidados, la protección, para que así también el enemigo no venga, Señor, a ser la fe. Porque nosotros te alabamos a ti, Señor, tú que eres un Dios vivo. A ti, Señor, que a lo mejor no te vemos, pero que sí te sentimos, Señor. En especial en este tu programa. Te sentimos, Padre eterno. Y te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad, Señor, de tener este medio radial y poder poner a través de este medio, Padre, poder glorificarte. A través de este medio poder entregar tu palabra. Y a través de este medio poder, Señor, conversar contigo. A través de las oraciones, así como lo estamos haciendo en este momento. Señor, permite solamente que tú bendigas esta población entera, Dios, Señor. Permite solamente, Señor, que tú bendigas a cada niño. Que bendiga, Señor, a cada joven. Que tú, Señor, le despeje siempre a los jóvenes su mente. Y que tú coloques claridad, Señor, en la mente de ellos. Para que ellos sepan y se den cuenta, Señor, que alabarte a ti es lo mejor. Para cada uno de ellos y de acabar de glorificar tu nombre en lo mejor. Es por eso que yo, Señor, a través de este tu programa, te presento para joven, para que tú le toques su corazón, para que le despeje su mente, para que su mente haya la claridad, para que ellos sepan lo que están haciendo, para que ellos sepan lo que es mejor para ellos. En lo mismo que te pedimos, Señor, para cada adulto, para cada anciano, Señor, que ellos ya saben que la verdad de ti es lo mejor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias porque en este momento que estoy sintiendo, Señor, porque en este momento, Padre eterno, Señor, te entrego a cada uno de los enfermos, en el cual yo también me incluyo, Padre, porque estamos enfermos de la carne, pero también estamos enfermos, Padre, del Espíritu. Y es por eso que te clamamos a ti, porque tú, Señor, eres el único ¿quién nos puede, Señor, ayudar? ¿Quién nos puede quitar esta enfermedad, Señor? ¿Quién nos puede ayudar a evitarlo en el Espíritu? Porque tú eres el único, bendito Dios, que puede darle la solución también a aquellos problemas tan grandes que nosotros, Señor, como humanos, no le encontramos la solución. Pero sabemos que la solución eres tú, Señor. Tú eres la solución a todo lo malo que nos acontece, Señor. Y por eso, bendito Dios, te clamamos y te pedimos por todos nuestros hermanos, vecinos, amigos en Cristo, por todos, Señor, que nos alaban tu nombre, por aquellos que no pueden, Señor, quizás acercarse a alguna reunión, a algún culto, a invocarte, Señor, y que están en sus hogares, quizás en los lejos, bendito Dios, clamando y pidiéndote a ti, Señor, que tú les ayudes, porque saben que eres el único que les puede ayudar. Bendito Dios, en tus manos dejo todos los enfermos, a los enfermos que están en los hospitales, a los enfermos que están en las cárceles, a los enfermos que están en los hogares, Señor, a todos ellos te los hago presente. Y te damos las gracias, Señor, porque sabemos y estamos seguros, Señor, que tú eres nuestro médico eterno. Amén. muchas bendiciones para nuestra hermana Edna Morales, quien está en la sintonía con el Señor también, está en su programa. Cristiano Antonio, no estamos solo. Bendiciones también para su hermano José, José Morales, para nuestra hermana Corina, también se la ha bendecido mucho, y para toda la familia de nuestra hermana Edna Morales, muchas bendiciones también para don Camilo Fernández, muchas gracias, Edelín, por más un tiempo. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, mi querido hermano, es un gran llamado de delante de mí. Porque Dios quiere, hermano querido, que dejemos el camino en el cual hemos vivido. Y que nos volvamos a Él para poder encontrar así la solución y el perdón de nuestros pecados. La palabra de Dios dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Según Isaías 55:7. Debemos, hermanos, hermanas, vecinos y amigos de Cristo, debemos alejarnos del pecado, no solamente reconocer, hermano, que estamos mal, cambiar también nuestra actitud de desobediencia y de confianza con respecto a Dios y a su Hijo Jesucristo. Aquel quien dio su vida, hermano, por usted y por mí. Amén. Él tendrá de nosotros misericordia. Perdonará, hermano, nuestras faltas y pecados. Nos hará una nueva persona. Cambiará así el rumbo de nuestra vida. Dios nos dice, hermano, que nos volvamos a Él. Así te dice Dios, hermano querido, tú que estás escuchando, te dice que nos volvamos a Él. ¿Qué lo impide? Jesucristo, hermano, desea darnos vida y nos ofrece esta gran bendición. We'll be right back. esté rebosando. Escuchamos otro día. Esperamos.